buenas noches. Con una pequeña descoordinación inicial al principio, valga la redundancia, empezamos el programa de hoy. No sé qué ha pasado ahí con la sintonía, que se ha retroalimentado hacia atrás. Pero bueno, estamos en Onda Latina, seguimos en Onda Latina, una tarde de los jueves que últimamente está muy animada, ya que hay programas en directo, que se echaban de menos. Y hoy empezamos Calmaría en esta noche mojada, porque ahora está lloviendo, emitiendo en el 87.6, ondalatina.com.es, también a través de Radio Mirage, y 2 horas por delante con las secciones habituales. La verdad es que íbamos a habernos traído una máscara para hacer el programa hoy, porque hay un tufillo en el ambiente bastante asqueroso, y es que tenemos varias cosas a la vez juntas: las elecciones, que aunque sean en el sur, llega aquí el tufillo. Está también el tufillo de la Navidad, que ya está cada vez más cerca. Y luego además hoy han estado atufando a la gente con lo del EGM, el gran mamoneo, vamos, pues eso. Pues un tufillo desagradable en el ambiente, que afortunadamente si llueve pues se lo llevará. Al final no hemos venido con máscara, hemos venido a pelo, valientes. Y tenemos 2 horas por delante para olvidarnos de todos esos tufillos raros que os decíamos. Es que no hay nada más asqueroso que escuchar a los políticos cuando hay elecciones en breve, aunque sean en el sur. Hasta aquí los vientos alisios, los trenes de tufo. Y bueno, pues no vamos a repetir lo de la Navidad o lo del EGM. En fin. Va a ser el último comentario que hagamos que no sea de música esta noche. Pues vamos a empezar el programa de hoy diciendo una buena noticia, y es que Amalio, el tío Amalio, hombre de persona con palabra, el jueves que viene va a estar aquí, como hace últimamente una vez al año, siempre a finales, para hacer un especial que puede durar entre 2 y 3 horas. De grupos y discos que cumplen 50 años. El año pasado eran del año 1967. Pues este año, yo soy de letras, pero hasta ahí llego, pues este año serán discos de 1968. O sea que el jueves que viene el tío Amalio nos va a deleitar con un montón de discos del 1968, como este con el que empezamos hoy Calmaría. Thank you. And I was lying in the grass by a river. And as I lay, the grass turned to sand, and the river turned to a sea. And suddenly the sea burst into flames, and the sand was burning. And I breathed in, and there was smoke in my lungs, and there was fire in my brain. And I looked around me, and there were all these shapes being sucked into the flames. And they were writhing and trying to escape. And I knew that I had to get out. And I looked above me and I saw a shape that was smiling down at me and beckoning, saying, "Come on home!" And I raised myself and I tried to get out of the flames, and I was getting higher and higher and higher and higher. And I reached out towards the shape. But as I reached out, the shape shattered! And I bring you fire. I'll take you to burn. Fire. I'll take you to learn. I'll see you burn. You fought hard and you saved and earned, but all of it's gone to Pues hoy empezamos el programa con un disco que cumple 50 años, como es este mítico disco de Crazy World of Arthur Brown. Este tema Fire, que yo no sé si salió quizás el año anterior, pero aparecía en este primer disco de Crazy World of Arthur Brown, con un ser histriónico y maravilloso llamado Arthur Brown, que tenéis que buscar ahí imágenes de sus performances. Hemos escuchado la introducción del disco, que era pues la obertura, A ver, lo tenemos por aquí apuntado. Sí, no, no lo tenemos apuntado. Pues recordad que el jueves que viene el tío Amalio va a estar por aquí. Va a traer un montón de discos que cumplen 50 años. No todos, evidentemente, serán cercanos al rock progresivo, pero se promete interesante. Como aperitivo, pues este disco de 1968 con el que empezamos hoy. Y ahora vamos a seguir, antes de meternos con un apartado un poco triste del programa, antes de meternos con un homenaje a un músico, gran músico que ha fallecido, pues vamos a escuchar otro disco clásico, solo que este cumple 70, es del 78, pues cumple 40 años. Es un directo que siempre nos ha parecido brutal. Salió en el primer disco en directo de los alemanes Grossnitz. Fue el primer disco de Grossnitz que yo escuché y bueno, me enamoré automáticamente de este grupo. Pues vamos a darnos el placer de escuchar la cara B entera, los 25 minutos de Beyond, del Solar Music Live, en directo, por supuesto. El disco del 78, salió en el 78, 40 años. Y recordar que este era un tema de 50 minutos, que en el vinilo se cortaba drásticamente y tenías que dar la vuelta rápidamente a la cara para que siguiera. En su edición en CD eso se solucionó. Pero aquí tenemos el viejo vinilo, o sea que... O sea que nos quedamos con los Grossnitz en directo. 25 minutos de magia. We'll be right back. on your bum on the surface of the sun. Thank you. Absolutamente maravilloso este disco en directo de Groznik, Solar Music Live, que cumple 40 años. Y ahora, pues desgraciadamente, vamos a ir con la mala noticia de la semana. Yeah. Bueno, pues lo que está sonando es el primer, y no sé si sabemos, un único disco, el primero seguro, que grabó Juan Alberto Arteche en solitario, pues allá ya por el año 2003, más o menos. El disco se llamó La Noche de San Juan y coincidió cuando este hombre abandonó Madrid definitivamente y se fue a vivir a un pueblo de Segovia, retirándose del mundanal ruido y haciendo un disco pues muy a su manera, muy acústico y muy inspirado en la contemplación. Este tema que abría el disco se llamaba Sevilla, guardas mi tesoro, y todo esto lo estamos contando porque el pasado 15 de noviembre nos dejó a la edad de 71 años. Juan Alberto Arteche, nacido en Palma de Mallorca, no era madrileño, era de Palma de Mallorca, aunque afincado en Madrid durante muchos años, en 1947... pues murió de una enfermedad innombrable a la edad de 71 años. Este señor, lo hablábamos fuera de antena, no es Miguel Río, no es Rosendo, pues no es Loquillo, no es Bumburi. Entonces su muerte pues ha pasado ahí como un poco desapercibida. Injusto, porque en el año 1967 formó un grupo mítico en España llamado Nuestro Pequeño Mundo, el primer grupo de folk rock que se creó en España, según cuenta la leyenda. Y con ese grupo grabó un montón de discos que, según iban avanzando, cada vez eran mejores. Vamos a escuchar a Nuestro Pequeño Mundo en este pequeño homenaje que le queremos dedicar a Juan Alberto Arteche, en su último disco que grabaron en vinilo, y yo creo que fue el último disco oficial de la banda. Luego ya salió alguna recopilación, algún directo, alguna cosa de temas raros, pero creo que como disco este fue el último, llamado Buscando a Moby Dick, aunque realmente no lo pone en ningún sitio de la portada, pone NPM y nada más. Y vamos a escuchar un tema que, si eres extremeño, pues te va a llegar hasta el tuétano. Es un tema tradicional extremeño que Nuestro Pequeño Mundo adaptan a su manera, y el tema se titula El arriero y los ladrones, donde comprobamos el carácter que tenían los extremeños en aquella época. Son Nuestro Pequeño Mundo, el último disco que sacaron en el año 82. Regala todo tu ser, sincera y sin rencor. Que no sé si se entiende la letra. Dinero. la mojó, que el dinero lo tiene la mojó. Mato a tres, de los cinco mato a tres, los dos salieron corriendo. Y a mí no me toca aire, y a mí no me toca aire, o yo no soy extremeño, o yo no soy extremeño. Era la música de Nuestro Pequeño Mundo, otro de los proyectos en los que estuvo Juan Alberto Arteche, quizás el grupo que más fama le dio. De hecho, este señor llegó a colaborar también con Agua Viva, con Luis Pastor, y después de acabar el proyecto de Nuestro Pequeño Mundo, que cerraban con este disco del 82, creó un grupo muy interesante llamado Finis Africa, que vamos a escuchar ahora dentro de un poquito. Pero vamos a escuchar una canción muy curiosa de su disco en solitario. Yo no sé a qué se refiere, Los hijos del Mau Mau. La letra es como bastante de cantautor de izquierdas, así como muy reivindicativa y como muy, muy quemada, de alguien que se va de la ciudad al pueblo buscando la paz. Yo tengo que enterarme qué coño era eso del Mau Mau, porque intuyo que debe ser algún sitio que tenía esta gente para reunirse o... En fin, lo mejor lo escuchamos en homenaje a este señor que nos ha dejado con 71 años, Juan Alberto Arteche, mallorquín, adoptado en Madrid, y este tema llamado Los hijos del Mau Mau, que intuyo que no tiene nada que ver con la cerveza. Somos de la tribu, los hijos del Mau Mau. Vivimos en la selva con chita y con tarzán. Pisamos la luna en el modo lunar. Tiramos aquel muro de la lamentación. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Cantamos las canciones contra la opresión. Bailamos los ritmos de la libertad. Tiramos la bandera de la imaginación. Bebiendo en el bar de la facultad. Sueños de la utopía, tesoro sin valor. Una rosa con espinas, el regalo que te da. Aquella buena tontería, capricha de la edad. Eres joven todavía y no sabes la verdad. El dinero lo que prima y lo otro que más da. Estuvimos en la isla donde el amor se da. Anduvimos por las sendas buscando el Taj Mahal. Perdimos en el desierto los ritos de Don Juan. Vagamos por las brumas gritando Evoe. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? poetas, muertos sin olor, los pintores y artistas olían a champán, sonidos trapecistas, sentados en el sillón, los cantantes guitarristas, olvidados, ya lo sé. Sueños de la utopía, tesoros sin valor, una rosa con espinas, el regalo vendedor. Aquello fue una tontería, un capricho de edad. Eres joven todavía y no sabes la verdad. El dinero es lo que prima y lo otro que más da. La niña no las confina, lo importante es no soñar. Ricos y burgueses, turistas por el mar. La selva está vendida por parcelas y con gol. Tarzán ahora vive en el centro de la ciudad. Y Chita ya murió, disecada puede ser. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? La guerra la perdimos casi sin luchar. Por encima nos pasó otra generación que adoraba a aquel dios de la frivolidad. Somos hijos de la tribu, los hijos del Bau Bau. Sueños de la utopía, tesoros sin valor, una rosa con espinas, el regalo vendedor. Aquello fue una tontería, un capricho de la sabes la verdad. El dinero es lo que prima y lo otro que basta. Al infierno la confina, lo importante es no estaba el segundo tema que vamos a escuchar ya de este disco de Juan Alberto Arteche, La noche de San Juan, del año 2003. Pero nos vamos a ir con su proyecto más arriesgado, quizás, Finis Africae. Y también hay que decir que este hombre creó en su momento, en lo que llamaba el escondrijo en Segovia, el sello Música Sin Fin, que en su momento pasó desapercibido, pues bueno, estaba ahí la movida y toda esta historia, pero ahora esos discos se cotizan y se buscan, los discos de Clónico, los discos de Ciclus, los discos de Xavier Pasariño, de Javier Bergia, todos esos discos los grababa el señor este en su estudio, el Escondrijo creo que se llamaba, ahí en un pueblo de Segovia, donde ha fallecido. Nos quedamos con Finis Africae para acabar esta primera parte del programa y este pequeño homenaje a este músico. Y este disco es el segundo que grabó Finis Africae, año 85, y estaba dedicado a la contemplación del Parque del Retiro, así de claro. Se fueron un día al Retiro y todo lo que vieron lo hicieron en música, más electrónica, más minimalista, pero muy interesante. Escuchamos esta entrada al parque y luego Pipo cambia cromos, que según pone por ahí, es un señor que estaba por allí siempre cambiando cromos, que seguramente ya hace tiempo que dejó de cambiar cromos. Son Finis Africae. A ver, que con el jaleo que tenemos aquí nos hemos equivocado de cara de disco. Vamos a darle la vuelta. ¿Lo puede coger por la red? No. Yo no sé. Pues los programas de aquí de Calmar ya no puede pasar. Yo no sé cómo. No, esto lo coge de Miguel Ángel. Eso, pues a ver si te digo a Miguel que. O que Miguel Ángel lo cuelguen ahí vos. Bueno, estas psicofonías que estáis escuchando son gente que estamos aquí en el estudio. Ya le hemos dado la vuelta al disco. Doble reflejo de la luna en el agua, que es lo que queríamos escuchar, no la otra cara del disco. Un tema bastante acústico. más que acústico, electrónico, estático. Y Pirulo cambia cromos, no Pipo. Hemos dicho Pipo, es Pirulo cambia cromos. Thank you. Esto es el tema que decíamos, Pirulo cambia cromos. En ese disco segundo de Finis Africae, un paseo por el parque, dedicado íntegro al parque del Retiro. Yo recomiendo que si podéis escuchar este disco con cascos buenos, lo hagáis, porque está lleno de detallitos. Hay música incidental, ruidos incidentales, sonidos incidentales. Y también recordar que Juan Alberto Arteche era un maestro tocando el sitar, de los pocos músicos españoles de los 70 que se atrevieron con el sitar. Pues ha quedado nuestro pequeño homenaje y ahora vamos a meternos en las canciones huérfanas de Calmaría. Que estamos hablando de músicos españoles que desgraciadamente van falleciendo, pues hoy en las canciones huérfanas vamos a recordar a un dúo que ya no existe, Vainica Doble. Primero murió, creo que era Carmen Santonja, y luego Gloria Van Aerssen hace un año o año y poco. En fin, ¿qué vamos a decir de Vainica Doble? Nos encantan, siempre nos han gustado. Recordar que estas mujeres, su grupo favorito serán Yes, Genesis y Led Zeppelin, entre otros. Entonces de eso no podía salir nada malo, evidentemente. Tenemos aquí un disco que quizás sea el disco más horroroso que Vainica Doble grabaron jamás, o uno de los más horrorosos. Empezando ya por la estética, por el título y sobre todo por la gente que se metió aquí, porque hubo cierto tipo de modernidad que se las apropió. Y vamos a decir unos cuantos invitados que colaboran en este disco, que la verdad es que es sorprendente. Pues estaba Paco Clavel, La Rata de Antequera, que yo no sé ni quién es, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ismael Serrano, Iñaki Glutamato, Germán Copini. Bueno, pues eso, gente que seguramente lleva toda la vida escuchando a Vainica Doble y tenía todos sus discos en su casa. Seguro que Paco Clavel sí. Bueno, pues este disco se llamó Carbono 14. Es del año 1997. Y la verdad es que decíamos que es uno de los discos más prescindibles de Vainica Doble, pero sin embargo, más aún así, tiene un par de canciones o tres bastante buenas. Vamos a escuchar dos que van seguidas. La primera se llama Desde que eres mi marido ya no te quiero. Pues una letra, una canción que va sobre la típica mujer que se harta de que su marido sea un bandarra, un chulo, un machista o un lo que sea, y le manda, pues eso, al carajo. Una canción del año 97, señores. Y la segunda, que va después, se llama La Escalera. Por más que la escuchamos y por más que la sabemos, no sabemos muy bien qué cuenta la letra de esa historia. Es una mujer intrigante que vive en el piso de abajo de un hombre y que cada vez que se la encuentra en la escalera se viene abajo. Yo no sé si es que está enamorado de ella. Ella se ríe, le debe dinero. Bueno, mejor las escuchamos. Son Vainica Doble, ya desgraciadamente desaparecidas, y este disco llamado Carbono 14, que aunque hay que cogerlo un poco con pinzas, tiene canciones que se salvan, como estas dos que vamos a escuchar aquí en Calmaría, en Onda Latina. Estoy harta de tus falsía y mi soledad. Ya no aguanto más que me diga, vida mía, si eso no es verdad. Si vienes de estar con esa maldita guiri tan desgarba y tan desteñía. Oye, no me vengas luego con tontería, si te cierro la puerta un día, ya podrás llamar, nadie te abrirá. Y a ver qué guiri es la guapa que te dé todo si no das nada. Si vas pa' la mar, me amantes más. Si vas pa' la mar, me amantes marinero. Así te cantaba yo cuando eras mío, mi compañero. Desde que eres mi marido, ya no te quiero. No soporto tu hipocresía, que si te quiero más que a la Virgen del Mar y más que a la madre mía, no te lo crees ni tú. Solo ingratitud es lo que ha sido mi vida desde que cargo con esta. Se ha acabado, que estoy decidida, que tengo hombres de valía y puedo elegir sin pensarlo más, un notario de Almería o un ingeniero en Rodalquila. Si vas para la mar, mi amante es más. Ya no te presencia altera irse a las afueras para no ver más a esa mujer. Una y otra vez tropezando en la escalera, él quisiera desaparecer, desaparecer. Por no enloquecer. Bueno, pues seguimos en Calmaria, nos queda media hora de programa. Y acabamos de escuchar un grupo de culto americano, norteamericano, llamado French TV. Un grupo que empezó allá a mediados, finales de los 80 y que siguen, creo que todavía en activo, pero igual me equivoco, han tocado por Madrid alguna vez. Un grupo bastante cachondo, muy zapiano en el sentido del humor. De hecho, crearon un sello discográfico suyo para grabar sus discos y lo llamaron Dinosaurio Pretencioso al sello, que era lo que leían ellos, los comentarios que leían en la prensa cuando hablaban de grupos que a ellos les gustaba, como Yes, como Genesis, como Pink Floyd. Tanto Dinosaurio Pretencioso leían que al final llamaron así a su sello. Un grupo que navegaba entre el río más asequible y el jazz rock, jazz más loco. Este tema que hemos escuchado tiene un título muy curioso: The Family That's Owns Together, Grounds Together. No hemos podido traducirlo: La familia que owns together, Grounds Together. Un disco en directo llamado Yuhu, y que tiene una portada maravillosa donde salen un montón de gente corriendo. Bueno, gente, son cerdos humanos. Salen huyendo, tapándose la nariz y los oídos y la boca, de nuevo a mitad de un concierto que se supone que es el suyo. En fin, French TV, seguiremos escuchándolos por aquí porque realmente son bastante buenos. Y antes de meternos en la burbuja, que hoy que hace frío, lo vamos a hacer dentro de un ratito, vamos a escuchar otro grupo norteamericano. Esto es más estándar, en el sonido norteamericano. En cuanto los oyes cantar, te das cuenta que son yankees. Este grupo se llamó Trillion. Y grabaron en el año 78 un disco que fue el de debut, llamado Trillion, que por cierto ahora se cumplen 40 años de almanaque. Y este disco, pues bueno, es un ejemplo claro de lo que llamaban en Estados Unidos pomp rock, rock pomposo, con toques de rock duro, con toques ahora, con toques progresivos, con cuyo grupo más representativo pues quizás fueron Kansas, los Styx, y alguno que otro más. Trillion era una especie de grupo de serie B, pero que no sonaba nada más. Y como curiosidad hay que decir que en este grupo surgió por primera vez el señor Fergie Fredriksen, futuro cantante de Toto, que bueno, nosotros como tampoco Toto nos pone mucho, pues no lo sabíamos, pero resulta que lo pone aquí. O sea, que el cantante de este grupo luego fue de Toto. Pues vamos a acabar esta segunda parte de Calmaria antes de meternos en la burbuja con este disco de Trillion, llamado Trillion, del año 1978. Los dos temas que cerraban el disco, Bright Night Lights y el tema más progresivo del disco, Child Upon the Earth, que bueno, pues realmente daban bastante fe de cómo sonaba este grupo de punk rock o rock progresivo norteamericano. Pues si te gusta la Coca-Cola, las hamburguesas y la crema de cacahuetes, escucha Trillion. Yeah. sun, the earth gave birth to a woman's smiles and surprise. We walk and people stare, 'cause you're my angel, a softness uncompared, such a love. Bueno, pues ha dejado de llover en la calle y está lloviendo aquí en el estudio número uno y único de Onda Latina. ¿Qué cosas tiene esto de la Navidad? Acabamos de escuchar otro tema muy bonito de Finis Africae, en esta ocasión de otro disco que se llamó Campos de Sol y Luna. El tema se llamaba La Ciudad Sumergida. Y vamos a acabar hoy Calmaria con otros músicos españoles que el día que desaparezcan, pues imagino que se les prestará la misma atención que al señor Arteche. Estamos hablando de Eduardo Paniagua, Luis Fernando Vílchez y Luis Delgado, que grabaron un disco basado en los cantos gregorianos que se llamó Ecos del Espíritu, Melodías Gregorianas, pues hace ya unos cuantos años, en el 1996. Un disco absolutamente horizontal, absolutamente para dejarse llevar. No hay coros gregorianos, no hay órgano de iglesia gregoriano al uso, pero estos tres músicos, sobre todo Eduardo Paniagua, pues un hombre igual que tiene una trayectoria ahí con la música antigua y tal, le dan su toque. Vamos a acabar el programa de hoy con un tema de este disco llamado, como decíamos, Ecos del Espíritu, Melodías Gregorianas, salió en el 96. Eduardo Paniagua, Luis Fernando Vílchez y Luis Delgado. El tema con el que cerramos hoy Calmaria se titula Pueri. Y claro, en latín es algo de niños, Pueri, niños. Es una música que en este tema en concreto recuerda mucho pues a la música de Steve Roach, de Evangelis, de Neuronium, si me apuran, en fin, algo inusual y un disco absolutamente recomendable para esas noches horizontales cuando te tienes que evadir de muchas cosas. En fin, nos metemos en la burbuja hasta el jueves que viene. Ya sabéis que estará el tío Amalio por aquí con su zurrón de discos de 1968. O sea que vamos a ponernos nostálgicos, 50 años, cómo pasa el tiempo. Pero el tiempo para todos, ¿eh? No solo para los grupos y los discos, para todos. Y ahora pues nos metemos en la burbuja, música para viajeros inmóviles, nos quedamos con este tema Pueri. Que la verdad es que es bastante, bastante horizontal, o sea, como solemos acabar Calmaria. Hasta el jueves que viene.